Diga a los amigos que he tenido una vida maravillosa y que he sido feliz. Con esta frase del filósofo Wittgenstein comienza hoy La Enredadera. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Muy buenas noches, encantadas de estar un domingo más con vosotros, que el domingo pasado hicimos pirola. Puede ser que nos estés escuchando en directo a través de las ondas zaragozanas, o puede que nos estés escuchando a través de otras ondas de otros lugares. Eso es, ya sabes que nos ponen en Radio Chicharra, en Teruel, nos ponen en la Radio del Sur de Zaragoza, desde Torrero, desde el Quiquemur, Radio Chabolo, y además pues en radio.noblezabaturra.org y en nuestra propia bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org, sabemos que muchas nos escucháis desde casa, desde los ordenadores, aunque también nos decís que desde el móvil, desde los iPods y cosas ya que se nos escapan bastante. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo, ¿quieres hablar con nosotras? Tienes un número de teléfono que es el 976-2913-98. Eso es, aquí estamos en riguroso directo, son las 9 y 11 minutos, según leo en el reloj de aquí del subsuelo zaragozano de La Topera, y hoy es domingo 11 de diciembre de 2011. ¿Y qué tenemos hoy en el menú de La Enredadera? Ya que nos picamos el domingo pasado, pues hoy hemos traído bastantes cositas. En primer lugar, el noticiario de Arainfo, que es un noticiario de la web arainfo.org, el portal de noticias de las luchas populares aragonesas, que solemos hacer cada semana, pero como esta vez pues hemos faltado, pues va a ser de 15 días seguidos de información. Tengo aquí a mi vera Orlando, José, Cristina, Carmen y Dolores. Antena Dislocada hoy versará sobre el humor. El humor. Y siguiendo con el humor, como no puede ser de otra manera, tenemos por ahí a Carlos, a Car de Mala Vida, que nos va a presentar el 10º Salón del Cómic de Zaragoza, que tendrá lugar el próximo fin de semana en la sala multiusos del auditorio. Y continuando con las risas, hoy tenemos 7º episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Sentaros bien en el sillón porque viene bastante entretenido. Recordar que esta es una radionovela participativa, que podéis entrar en nuestro blog y poner lo que queráis, que hay gente que pone cosas, no muchas. La verdad que los guionistas están resueltos y fértiles y sacan unos episodios como el de hoy que va a ser fino filipino. Pero vamos, que de lo que se trata es de que comentes tú lo que quieras, que digas, oye, pues me apetecería que surgiera un personaje nuevo, o que muera uno, o que a este le pase esto, o que se vayan a no sé dónde. Lo que te dé la gana, que nosotros lo cogeremos y lo hacemos. Como también se cogió Pum unos cuantos libros de la Feria de Monzón y nos las ha traído hoy para presentarlos en su gitanjáfora. Eso es, tendremos una crónica de la 17ª Feria del Libro Aragonés de Monzón, cuento y seguramente reto. Y el domingo pasado no hubo La Enredadera porque yo me fui al 5º Congreso Anual de Ecologistas en Acción y he traído un montonazo de información, además de una bonita crónica de la acción que hicimos de desplegar una pancarta de 50 metros en la sede principal de la Caixa contra los bancos. De todo eso os contaremos también alguna cosa. Y como siempre terminaremos La Enredadera con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en esta semana que viene. Y en el apartado musical, hoy he recuperado un triple disco, un triple CD precioso del año 2010, Adelante Bonaparte, una fábula circular de Stand Still. Es un disco que hacía, la verdad, bastante que no escuchaba y, bueno, es impresionante este disco. A mí me encanta y por eso hoy vamos a poner alguna cancioncica. Además, me he metido en la página web de Stand Still, esta banda catalana, que ya está por el mundo, ¿no? De hecho, hace poco, estos días, ha estado en México, al menos Enric Montefusco, que ya sabéis que es el cantante y un poco el promotor de este grupo, que lleva un montón de tiempo y que ha dado un giro pues bastante grande, ¿no?, a nivel musical. Antes pues cantaban en inglés, hacían música pues más ruidosa, más hardcore, y ahora pues se han ido un poco más al pop, cosas más íntimas, más conceptuales y en castellano. Pero bueno, que sin más, os vamos a poner una cancioncica de este Adelante Bonaparte, y que mejor que empezar pues con la canción que da nombre al disco, Adelante Bonaparte. Con esto empieza hoy La Enredadera. Contrainformación. Música. Ecologismo. Contracultura. Humor. Amor. Y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Noticiario Darainfo número 5, 11 de diciembre de 2011. En Altavoz, un cuento de Navidad. Esclavos sobradamente preparados. Un país amagado, una luenga amagada. En Culturas, tercera sesión de Cinefilias. Presentación de Radio Chabolo, nueva radio libre desde el sur de Zaragoza. El viernes 2 de diciembre, concierto homenaje a Eduardo Langarita en Arrebato, donde si no. Termina el ciclo Cine Matiné, Charlie Kaufman con la proyección de Human Nature. Cine de domingo en La Vía. Mi nombre es Harvey Milk. Rebel Music Beats y Hasta la Cumbia Siempre. El viaje G y la vida da de Maricuela. Reubre, pero poco, o Centro de Interpretación da Guerra de Robres. El sonido cutrepunk baturro de Los Olvidados de la Morgue ya está disponible para su libre descarga. Noche de Green Trash en Arrebato. Hoy escuchamos Ciudad Podrida. Este domingo en La Enredadera, Salón del Cómic de Zaragoza, Ecología, Radionovela Interactiva, Boletín Darainfo, Antena Dislocada, Gitanjáfora, Stand Still y mucho más. Borina Internacionalista en La Botica. Actos de conmemoración del 81 aniversario de la insurrección republicana en Chaca. Cine de domingo en La Vía. Hoy, El discurso del rey. En la sección de Ecología, Plan de pesca de Aragón, especies autóctonas contra especies invasoras. Vídeo resumen de la marcha Vive el Ebro. La red de colectivos Cuenca Azul se reúne en asamblea en Flix. Sobredosis de B12, nuevo espacio sobre liberación animal y veganismo en Radio Chabolo. Concentración y reunión del grupo de trabajo sobre la reapertura del Canfrán. El improcedente plan de cortafuegos de Aragón y su incidencia en el Alto Aragón. Promoviendo el veganismo frente a las declaraciones de Ecologistas en Acción. Aragoneses participan en el Congreso de Ecologistas en Acción en Barcelona. Muestra agroecológica de Zaragoza. El uso del carbón condiciona las emisiones de CO2 en Aragón. El ecologismo social, solución y salidas a la crisis. Charla en Ruesta sobre la destrucción de la ruralidad popular en el siglo XX. La iluminación de unas fiestas insostenibles. Well, it's a lovely picture of me hanging on the stars above me screaming. En la sección de Economía, especial Alternativas Enredadas. Raimón, trabajador de COP57. Charla sobre la situación actual del sector eléctrico. La única culpable de los despidos es la empresa Eulen. Nuevo compañero de CGT despedido por realizar su labor sindical. Las asociaciones vecinales de la margen izquierda de Zaragoza contra la privatización de la sanidad. Especial Alternativas Enredadas. Ramón Pascual, coordinador de COP57. Concentración en apoyo a otro trabajador despedido, esta vez en Benito Ardid. Programación de la tercera semana de Jornadas por el Decrecimiento. Especial huelga FCC Parques y Jardines en la revista Jardín Libertario. La Asociación Vecinal Venecia se reunirá con el director general de la Sociedad Municipal de la Vivienda. Especial Alternativas Enredadas, Marión, de la Comisión Técnica de COP57 en Cataluña. Programación de la cuarta semana de las Jornadas por el Decrecimiento. Y en la sección Movimientos, dos noticias que no lo son, aislamiento y tortura. Que nadie duerma en la calle. Charla en Torrero contra la represión a los comunistas. Tras las elecciones generales del 20 de noviembre. Sindicalismo en Palestina. Encuentro de estudiantes libertarios. Por una red de organizaciones anticapitalistas en Aragón. En Gaza somos críticos con Hamás, pero es Israel el que impide el desarrollo de los trabajadores en Palestina. Jornada contra las cárceles en el centro social ocupado Quique Mur. Alternativas al monopolio informativo en Colombia en el CSO Quique Mur. La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza denuncia el último desmán municipal en la Rosaleda del Parque Grande. Cena y danza para recaudar dinero para la Biblioteca de Crianza Natural. Miles de rabias, un solo corazón, este domingo en Zaragoza. Segundas jornadas internacionalistas. Vídeo de sindicalismo palestino. La guerra que no ves, documental y cena vegana en el CSA La Revuelta. Exposición conjunta contra los montajes policiales. Taller sobre geopolítica en Oriente Medio. Crónica del primer encuentro de estudiantes libertarios de Zaragoza. Denuncian agresión homófoba en un instituto de Teruel. Concentración antimilitarista en Tudela. Solidaridad aragonesa con la movilización del 7 de enero en Bilbo. Gran fiesta en apoyo a los auxiliares de infantil. Jornada La Otra Historia en Torrero. y actos semanales de la Asamblea Ciudadana de Huesca. Estas son todas las noticias de esta última quincena en vuestro portal de noticias, arainfo.org, que ya sabéis que es un portal de ida y vuelta. Tú puedes ser receptor o emisor. Pati, esta noche nos encontramos Orlando, José Perruca, Cristina y yo, Carmen. El tema que vamos a tratar hoy va a ser del humor. Vamos a ver si somos capaces de tratar sobre el humor con lo mismo, con humor. Porque aunque haya personas que no conozcan cómo nos sentimos y nos comportamos cuando estamos en una fase aguda de nuestras enfermedades, cuando estamos estables como ahora, también todo el mundo, hay momentos en que nos comportamos con gestos y las palabras que de manera humorística. Hola, buenas noches. Me llamo Orlando y voy a contar aquí lo poco que he escrito. A mí me gustan los monólogos, aunque antes me sabía algún chiste, ahora no recuerdo ninguno. Además diré que no es lo mismo apuntado que escrito, porque yo recuerdo que una vez compré un libro de chistes y como he dicho antes, no son lo mismo. También diré que un año que hicimos la fiesta en Vía Láctea, había un tío que hacía mucha gracia. Mentre il sole piano muore, sento lento il bisogno di te. Metto via. Dice che era un manicomio, un dio al director, coge a tres locos para ver si les puede dar la alto de alta. ¿De dónde vengo aquí? Se acercan los tres. Y digo, Mondio, a ver, tú, 6x6. Y digo, tío, febrero. Y digo, vale, nada, puta madre. Y digo, tío, son 6x6, un miedo. No, madre, le he unido también. Y digo, tercero, a ver, tú, 6x6. Digo, tío, 36. Digo, coño. Dice, ¿cómo has llegado a esta conclusión? Dice, fácil, lo he dividido febrero por 1000. Sobre todo, aupa Eugenio, porque era un genio de nombre y de todo. Era un artista completo, se subía al escenario de negro, pero no era negro por dentro. Era una persona muy afable, muy cariñoso, murió de cáncer, no sé la motivación por la cual, en fin, una enfermedad de un tipo que todavía no se ha diagnosticado ni todavía se ha inventado una para curarse, pero que era un genio como otros que ha habido aragoneses también, no solamente Eugenio, Gila, en fin, Martínez Soria, María Nicole Corto, Barragán, en fin, un montón, espera que te lo voy a decir. Martínez Soria, esques, películas y demás, y teatro. Marianico el Corto, chistes, no es tan corto como los chistes. Eugenio, Pedro Reyes, chistes. Martes y Trece, esques y chistes. José Mota, esques y chistes. Arévalo, simplemente chistes. El señor Barragán, chistes. Gila, parodias y chistes. Esteso Pajares, esques y chistes. Charlot, Buster Keaton, Jerry Lewis. El gordo y el flaco que eran, Stan Laurel y Oliver Hardy, también eran unos superdotados en la época que yo ni estaba en proyecto, pero vamos. Entonces, todos en su género son geniales, majos, te hacen olvidar que la vida no es triste solamente por unos momentos. Aupa el sentido del humor, sin él no se podría vivir. Recuerdos a Marimar, que no ha podido venir. Espera, que va a cantar un trocico sobre el curro. ¿Vas a cantar? Sobre el curro. Ah, pues canta, canta, claro. Busco tajo y no lo encuentro, me critican si me quejo, que no mama quien no llora, se lo sabe hasta mi perro. Y eso que nunca estudió, este gobierno es abstemio, sordo, gilipollas, ineptos, vagos, y dan por culo en general. Esto no es democracia, esto es una dictadura disfrazada. Y es una pena que en el siglo que estemos todavía no se nos no, España ha entrado en Europa, pero Europa en España no. Y es lamentable. Tenemos que cambiar socialmente, a nivel económico y a nivel de otras cosas. Espera, que va a leer un anuncio del Rondillo y paro. Bueno, os voy a nombrar un bailarín que es el Rondeño, que da clases en calle San Pablo 23, pagando, claro, no por morro. Entonces, el móvil es 622-568-818. Bailarín de flamenco completo, rompedor. Y baila de puta madre. Yo creo que merece la pena ir a verlo, aprender, porque es interesante aprender todo tipo de cosas en esta vida. Y quién sabe si mañana no te puedes ganar la vida con eso. Bueno, hasta luego, compadres, y que lo paséis bien. Buenas tardes, noche, soy Cristina y hablando del humor quería comentar que era la comedia. La comedia es un género literario que sirve para representar obras en el teatro. ¿Qué es cómico? Cómico es una persona que representa temas de risa, chistosos, divertidos, gracioso. A ver, quería comentar que también se portó Jaime con nosotros, que actuó gratis hace un par de años ahí en la Vía Láctea, que el miércoles día 28, Día de los Santos Inocentes, a las 10 horas, la entrada vale 6 euros y actuará Jaime Ocaña y la Campana de los Perdidos. Muchísimas gracias. Ahora os contaré un par de chistecicos. Os voy a contar un par de chistes. Están las monjas en el convento y un cura, y de repente tenía en el brazo un abón, una monja. Y dice que tienes ahí un abón, dice que te ha pasado, que me ha picado una avispa. Y hace, va, y va a otra monja y le dice, ¿y qué te ha pasado ahí? Un abón, que me ha picado una avispa. Y de repente veo una gorda, y dice, ¿eso qué es, la avispa? Y dice, no, esto es el obispo. Y ahora va el segundo chiste. Se encuentra una gitana con tres amigas y le dice, ¿y vosotras qué? ¿Qué tal? Dice, ¿qué os han regalado vuestros maridos para Navidad? Dice, a mí un collar de brillantes, con pendientes de brillantes, anillo de brillantes. Y la gitana, maravilloso, maravilloso. Y dice, ¿y a ti qué te has regalado? Y dice, a mí un viaje por un transatlántico Y la gitana, maravilloso, maravilloso. Dice, ¿a ti qué te ha regalado? A mí un Mercedes que te cagas. Y la gitana, maravilloso, maravilloso. Dice, ¿y a ti qué te han regalado? Dice, a mí un curso de adicción. ¿Cómo queda adicción? Sí, dice, porque antes decía, me suda el soso y ahora digo, maravilloso. Bueno, con permiso de usted voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos. Y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo, ¿cómo está esa? Uy, ¿cómo está? Nunca mira para las trincheras, siempre para los balcones. Ahora, luego llega la hora de repartir las medallas y todas para él. Empieza, dame esa y esa, la redonda. Esa no, que la tengo repesa. Yo tengo esta porque me la ha dado un cura. Y se padre le dio una medallita, le dio pena y me la dio. Es de San Antonio. Y está dedicada por detrás. Dice, Agila con un abrazo de su amigo San Antonio. Buenas noches, soy Carmen. Esta noche quería hablar sobre el humor, pero con humor, pero tengo tan poca gracia e imaginación que no sé si lo voy a conseguir. Aparte de que mi estado de ánimo en estos momentos no pasa por sus mejores momentos, pero eso no quita para que cuando me encuentro un poco bien tenga algunos otros momentos como malazos de humor. El humor es algo bueno, sirve para sentirse un poco, para reírse un poco de sí misma y de la situación en la que vivimos. Es como una válvula de escape para quitar estrés y preocupación por los problemas que uno siente como negativos y malos. A mí algunas veces mucha gente, a pesar de todo, personas que conozco y con las que me relaciono y me he relacionado, me han dicho que les hago gracia y que tenía que haberme dedicado al humor, aunque yo en realidad no me veo con tan graciosa. En estos momentos, como no sé hablar del tema del humor con humor, a pesar de que me he estrujado la cabeza, solo se me ocurre contar un par de chistes relacionados con los locos y la locura, que son un tema que tiene relación conmigo o con nuestro colectivo, pero voy a contar con humor sin poner en ridículo ni a nosotros ni a nadie. Y el chiste, uno de los chistes es que va un inspector a un manicomio y el director le está enseñando todos los pabellones, todas las dependencias, y un día, y en un cuarto ve a un grupo de locos que están allí diciendo números y se ríen, se cojonan de risa. Y dice, oiga, pero esta gente, ¿por qué hace eso? Porque dicen un número y se ríen. Dice, es que llevan aquí tanto tiempo y ya se aburren y ya no saben qué hacer y ya los chistes que saben se los tienen numerados y cuando dicen el número, se acuerdan del chiste, se ríen. Dice, usted pruebe, ya verá, diga un número. Dice, el 84. Y no se ríe nadie. Dice, oiga, pero ¿por qué no se ríen? Pues dice, y es que usted lo cuenta sin gracia. Y este otro que también es otro inspector que va a otro manicomio a ver cómo funciona el manicomio y ve que están pasada también por todos los pabellones y por el jardín y ve que se están tirando a una piscina sin agua y se hacen cada chichón y cada herida y tal. Y dice, oiga, pero dice el inspector, dice, pero oiga, pero ¿cómo puede permitir que hagan esto así? Dice el director, dice, primero que aprendan a nadar y luego les echaré el agua. Este es un chiste del Eugenio que dice, ¿saben aquel que dio? Dice, qué día tan fresco, y le contesta al otro, como que es de hoy. Hay otro que dice que era un pintor borracho y pinta la Santa Cena. Entonces pone una cortina para que, en fin, luego viene el alcalde y demás. Y allí encuentra a Judas en el suelo con un porro, Jesucristo con una botella de vino, el otro drogado perdido. Y dice, pero bueno, le dice el alcalde, ¿qué santa cena es esta? Y dice, oiga, yo los he dejado cenando, lo que han hecho después ya no lo sé. Bueno, y para terminar quisiéramos daros las gracias por habernos escuchado y sería nuestra alegría que os haya gustado y recordar a quien nos esté escuchando, que tenga diagnóstico o sea familiar de un enfermo

respeto. Yo solo necesito atención. Y ¿tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hafford. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Venga, y aquí seguimos, estás escuchando La Enredadera Radio Topo, ya son aquí las 10 menos 14 minutos aquí en Radio Topo 101.8 del FM, aunque seguramente nos estará escuchando pues posiblemente a través del ordenador. Ya sabéis, nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, para lo que quieras, puedes poner un comentario y ya está. Ese que tose es Xcar, buenas noches. Hello. Imagino que sonará su voz. Aquí estoy, chavales. Su voz armónica. Y sensual. Y sensual. En este caso, viene a presentar como parte de la asociación. No, primero voy a empezar cagándome en los poperos que acaba de ponerme. Macho, gracias. Pero ¿qué te hago yo? ¿Qué te hago yo para que venga y me tenga que aguantar esto? Pues además es que estaba pensando qué canción ponerte de fondo. Te he puesto. No has pensado lo, has elegido lo peor que. No, que te he puesto rock. Te he puesto rock. Escucha, escucha un a poco esto, de fondo. Muy bien, venga, vale. ¿Ves? Pues ya está, te he puesto rock en asturiano. Te perdono. Una cosa muy bonita. A ver, que Xcar. Participa de alguna manera, a pesar de que en los anuncios comerciales no sale, como mala vida en la organización o en la colaboración, en la, sí, el sustento. Sí, sí que estamos mala vida en, sí, en los y una anuncios. Leche en la cadena SER no salís. Ah, colabora. Bueno, pero a ver, nosotros no somos colaboradores tal como lo entiende el ayuntamiento, porque no somos de los que ponemos perras y ya está. O sea, nosotros colaboramos con nuestro trabajo. También allí, con perras, pero sobre todo con nuestro trabajo. Allí lo monta Participación Ciudadana y sí, la CAI. Lo organiza Participación Ciudadana. Colabora la CAI. Que son los que ponen perras. Vale, pero Malavida no sale. Bueno, pero los carteles estamos, nuestro logo está. ¿Qué les costaba? Bueno, décimo Salón del Cómic de Zaragoza. ¿Para qué un Salón del Cómic? Pues porque algo hay que hacer, macho, algo hay que hacer. Hombre, el mundo del TVO es un mundillo, ya lo sabemos todos, reducido. Y este evento está muy bien, primero para que nos juntemos todos los aficionados, tanto a dibujar como a leer, como a compartir y nos lo pasemos bien. Que eso, yo creo que para cualquier afición o cualquier historia siempre está bien. Y luego pues para que esta industria pequeñita que hay del cómic en Aragón, pues siga avanzando, que ahora estamos en un momento majo y que siga la cosa para arriba. O sea, en Aragón hay cultura del TVO. Sí, sí, mucha. Además nosotros que ya sabes que como Malavida llevamos... pues más de 15 años dando vueltas de aquí para allá, vemos que hay mogollón de gente que esto le gusta y además con ganas. O sea, no de bueno, de vez en cuando me leo un tebeito, no, sino gente con auténtica pasión. De hecho, en Zaragoza hay un montón de tiendas de tebeos, solo hay que ver eso. Sí que es verdad, sí, bueno, ya lo tonto, el salón ya cumple el décimo aniversario. Olé. Que ha habido que pelearlo, pero bueno, ya son 10 años, ¿no? Cuéntanos un poco la historia, habéis estado desde el principio vosotros, ¿no? No, esto empezó cuando se llamaba Muestra del Cómic y el Tebeo, que bueno, no sé muy bien por qué, sabes que dentro del mundo este de los tebeos siempre hay gente que dice, no, es que el cómic es una cosa, el tebeo es otra, ahora sale la chorrada esta de la novela gráfica, hasta lo del manga, bueno, para mí es todo lo mismo, pero... empezaron llamándola así, Muestra del Cómic y el Tebeo, y se hacía en la Almozara. Era una cosa pues con poquitas pretensiones porque no tenían apenas presupuesto y se estuvo haciendo allí creo que 4 o 5 años. Nosotros fuimos a la segunda o a la tercera muestra y recuerdo que al principio otra gente que iba nos decían, joder, es que es una cosa muy cutre, que es muy mala, que no hay nada, que no sé qué. Nosotros fuimos y cuando vimos que era una cosa muy modesta, pues en vez de irnos de allí y empezar a pillar, pues lo que hicimos fue hablar con la organización y decirles, oye, nos ofrecemos a colaborar con vosotros para que esto salga más, trabajamos y tal. Eso fue lo que quisimos hacer y con el tiempo, pues, a que me aleje un poco del micro que me lo estoy comiendo. Que bueno, pues nos pusimos a colaborar con la organización y pues poquito a poquito, pues entre el trabajo de unos y de otros, pues la cosa fue más. Cuando hablas XCAR de nosotros, hablas de tus múltiples personajes, hablas de personas físicas y reales. El colectivo Mala Vida, quiero decir. Vale, ¿quiénes sois? Pues somos un montón de gente y me cuesta concretar exactamente quiénes somos, pero vamos, estamos pues Chefo, presidente, Morata, secretario, bueno, lo que sea, vocal. Bueno, Chefo lo hace todo. Luego estamos los demás, somos los clones, los que firmáis. Chefo es el general y nosotros somos la infantería. Pues está eso, Chefo, Morata, la pequeña Airu, está Marcos J. Wander, Calitos, Dani García de Nieto, campeón mundial de teto, yo que sé, el Azagra, luego ahora se ha sumado Miguel Ángel Hernández también, Dionisio Platel, yo que sé, es que somos un montón. Y sí, siempre sí, me dejo alguno porque intento hacer la lista de todos, pero bueno, siempre me dejo alguno. Bueno, y entonces fue cuando llegasteis vosotros, la gente del ayuntamiento se le encendieron los ojos y dijeron, ¿cómo? ¿Qué? ¿Gratis? Y dijeron... No, siempre ha sido gratis, el Salón del Cómic. No, digo, gratis vuestra colaboración. A ver, sí, nosotros de entrada, dentro de lo que son las tareas organizativas, eso lo hacemos gratis porque redunda en nuestro beneficio. Y dijeron, nos abrimos la multiusos. No, lo de la multiusos costó un par de años hasta que lo conseguimos, porque eso costó un dineral. Vamos, ya te lo he contado alguna vez. Sí, sí. Es que desde fuera, yo hasta que no me he metido tampoco tenía ni idea de cómo eran estas cosas. Porque dices, bueno, si la multiusos es del ayuntamiento y montáis un evento, pues ¿qué coste tiene? Cero. Pues no es así, amigos. Por lo visto, la multiusos la gestiona no sé qué sociedad, que debe ser del cuño de... me da igual, y porque el ayuntamiento utilice la multiusos tiene que pagar un dineral. Sí, sí, y te exige unos requisitos, por ejemplo el buen Achen es una pasta, es una inversión ingente. Es muchísimo dinero. Ingente, y encima entonces, luego no te dejan llevar la barra. Entonces solamente para abrir, para que se pueda celebrar ahí, tienes que poner una pasta. Y luego además, pues los stands no se montan solos. Es decir, tienes que contratar una empresa para que vaya allí, te monte las casetitas y luego se las lleve. Eso cuesta una pasta también. Mm-hmm. O sea... que son eventos que... Es que este año además, como estaba el tema de que si se hacía o no se hacía, empezaron a salir cifras. Yo vi gente que decía, ¿pero para qué queden dinero? Si no hay que gastar en nada, si eso es entrar ahí al salón. Bueno, pues lo que te digo, solo el alquiler de la sala ya cuesta un dineral. Sí, sí, bueno, aún así vamos a celebrar que el próximo fin de semana, 16, 17 y 18 de diciembre, sí, señor, en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza y la Romareda, se celebrará el 10º Salón del Cómic de Zaragoza. Bueno, Car ya nos adelanta un poquito lo de los stands, ya os lo podéis imaginar. Si no habéis estado nunca, es fácil de imaginar. Unos pasillicos allí, pues con las librerías, con las tiendas, con los colectivos, un batiburrillo allí de gente, ¿no? Profesional, amateur, sí, joven, vieja, friki, no tan friki, cultureta, gafapasta, hay un poco de todo, disfrazados. En ese sentido, una cosa que a nosotros nos gusta mucho del Salón del Cómic de Zaragoza y que siempre hemos intentado potenciar es apoyar a la gente que se autoedita. Es decir, nosotros siempre hemos querido que los fancineros puedan venir y tener un stand gratis. Porque un fancinero es un tío que pone dinero de su bolsillo para poder sacar una publicación, que cuando se va a un salón que es fuera de su ciudad se tiene que pagar el alojamiento, el viaje, y luego realmente no vende suficiente para amortizar nada de todo esto. Que muchas veces los vende tirados, además. Claro, porque no lo puedes vender caro, porque es una publicación de fotocopias, yo qué sé, si las vendes a 1 euro y vendes 100, que ya, sí, sí, ya para estos chavales ya es una suerte, pues 100 euros. Con eso no te pagas ni la autopista de si vienes de Barcelona, o que vamos, ya olvídate de comer, de alojamiento. Bueno, pues que para cualquiera que venga aquí con un fanzine hay un esfuerzo económico importante, pues apoyarles por lo menos que no se les cobre el stand, como se hace en otras ferias. Entonces nosotros hemos querido apoyarlo con esto. Y bueno, aquí en Zaragoza hay colectivos bastante potentes de fanzines, ¿no? Yo recuerdo los de Hotel Safari, por ejemplo. Eso sorprende bastante, ¿no? Que hay calidad, sí, ¿no? Hace poco estuvieron en la feria de Monzón también. También estuvieron. Están los de Estafermo, luego está Termocero, que es una revista que salió el año pasado. Y además este año a nivel de publicaciones aquí en Aragón no sé qué ha pasado, pero de golpe hemos sacado TVs un montón de peña. Bueno, aparte de los stands, como os decíamos, que no es más que echéis una mañana, una tarde o dos, lo que queráis, y paséis allí con la familia, solos, con la pareja, como queráis, pero además hay una serie de actividades, ¿no? Paralelas a lo que es un poco la exposición y la venta de... Pues hay una lista bastante larga, pero mira, primero voy a empezar a contar las que son organizadas por el salón, pero que no se celebran en el salón, ¿vale? Por ejemplo... durante todo el mes de diciembre hay una exposición de Paco Roca, Premio Nacional del Cómic, en el Paraninfo. La exposición se llama El invierno del dibujante, porque narra un poquito la historia que contaba él en su TVO, El invierno del dibujante, que habla de una época de la editorial Burger en la que cuatro o cinco autores, ahora no me acuerdo, se separaron de la editorial para montar su propia revista en plan cooperativa, el tío vivo. Y aguantaron más o menos un año, y al final pues no pudieron aguantar y tuvieron que volver a Bruguera. Paco Roca, ¿qué dibujaba? ¿Es conocido, no? Pues por ejemplo esto que te estoy contando, joder, ¿me oyes o no? Que te estoy hablando de Robin Hood. su libro más famoso fue el de Arrugas, que ahora han hecho una película de dibujos animados y tal, le dieron el premio nacional del cómic por ese TVO, y eso es lo más famoso que ha hecho, pero vamos, este lo sacó hace un par de años y también es una cosa muy rica. O sea, que el TVO ha llegado a la universidad. Sí, hombre, el TVO está en la universidad hace muchos años. Hace muchos años. Y eso, esta exposición se puede ver en el Paraninfo, también es gratis también. Luego tenemos otra de Verónica Casas, que es una autora de aquí de Zaragoza y además amiga nuestra, para variar, que hace ilustración estilo fantasía, pues con dragones y tal, y ha hecho una exposición que se llama Ixund Dragones, que se puede ver en el Centro Cívico Universidad. Son todo originales a mano, ilustraciones muy chulas, del estilo de Luis Royo o Victoria Francés, pero de dragones. Y también tenemos otra en el Cubit, que se llama Héroes del cómic europeo. Es una exposición muy currada en la que, bueno, ahora parece que siempre que se habla de los cómics todo el mundo piensa en los superhéroes americanos, pero bueno, aquí en Europa hay una larguísima tradición de personajes pues como Asterix, Blueberry, Corto Maltés, bla, bla, bla. Y esto se puede ver en la biblioteca Cubit. O sea, que el salón del cómic ya está tomando ya la ciudad, ¿no? O sea, sí, no se está circunscribiendo solamente a dos o tres días. Esto allí. Todos los años intentamos que más o menos diciembre sea el mes del cómic, digamos, ¿no? Intentamos siempre, si queremos hacer alguna exposición o alguna jornada de no sé qué, intentamos que más o menos se quede en diciembre para juntarlo. Bueno, y reconoce que ayer empezasteis los de Malavida ya con un fiestorro, ¿no? Sí, ayer montamos una fiesta que te page en la Arena Rock. Fíjate si no lo pasamos bien, que no nos acordamos de nada de lo que hicimos. Y las chicas dicen que se había droga en el ambiente o algo. Hasta ahí puedo leer. Hay rumores. Bueno, eso en lo que respecta por la ciudad. Y luego, hay más cosas. Me dejo una más. La librería El Armadillo Ilustrado, que acaba de abrir hace poco en la calle Las Armas, es una librería que lleva nuestro amigo Víctor Romano y la ha dedicado a libros ilustrados. Eso también dibuja, ¿no? Yo tengo sí, un también par de dibujante. Parece, sí. Hizo un TV que se llama Teratos y está también en esto de Termocero. Y además tiene un tupé muy extraño, que es lo más curioso que se puede decir de este señor. Bueno, pues hace una exposición de cómics de Peter Saura, que va a estar esta semana, desde esta semana hasta principios de enero. En su tienda, ¿no? En su tienda. También, pues eso, ha intentado pues hacer una exposición también sobre cómic y así pues lo juntamos todo. Luego, otras marcianadas que hay, que también organiza el salón, pero que no son en el propio salón, son los musicales manga. Que es una cosa muy difícil de explicar. ¿Esto lo habéis oído alguna vez? No los he visto, pero los he visto pululando por ahí. A ver, es que es una cosa bastante extraña. Además, creo que esto lo empezaron a hacer aquí en Zaragoza los de la Asociación Tatacae, que no se había hecho nunca en toda España, creo, ¿eh? Entonces ellos lo que hacen es pues un musical, pues como puede ser Grease, pero en vez de con John Travolta y un Oliver Newton-John con 50 años, que hace que tiene 16, pues salen, pues yo qué sé, de ellos con sus paranoias mangas. Te hacen un musical sobre Dragon Ball, pero todo con cancioncitas, pues yo qué sé. Entonces han hecho dos. Uno se llama Insert Coin, que es lo hace la Asociación Tatakae, y otro se llama Monster, que lo organiza la Asociación Mangaku. Esto por lo visto antes eran todos los mismos, pero los mangas son muy de, como son jovencicos, se enfadan, se separan, y ahora bueno, cada uno va por su lado. Esto lo hacen en la Sala Venecia, ¿vale? El día 16 y el 17, a las 10 de la noche. Y espera que esto ya, ahora ya viene lo más marciano del mundo, que es lo que te he contado antes. El jueves 15, como anticipo al Salón del Cómic, en el Centro Cívico Universidad vamos a hacer la presentación de Belzeblues, que es mi TVO que he hecho con Joaco Malavirgen. Estará Jorge Asín presentando un poco el evento. Joaco hará espectáculo y tal. Y sobre todo, que esto es lo que a mí más gracia me hace, a las 8, la grabación de la radionovela Episodios Nacionales y Zombies. ¡Copiotas! Esto es una radionovela bien hecha, no como la nuestra. Copyleft. Lo organizan el Centro de Tecnologías Avanzadas. Que... No, es que me están llamando cada semana para que me vaya allí. Pero qué envidioso que es el puto pues radio. Señores, tengo un contrato con Radio Topo. Estos chavales llevan ya bastante tiempo haciendo radionovelas y lo han hecho muy maja. La coordina el Chuse Fernández. Que está currado. Muy maja gente. Y el guión lo ha hecho Dani García Nieto. ¿Qué es esto? Bueno, Dani García Nieto, campeón mundial de teto, ya hace días que está obsesionado con los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. El número 6 transcurre en Zaragoza. Bien, bueno. Se llama Zaragoza. Que es una novela en sí misma. Sí, es. Bueno, se pueden leer todos por separado, ¿eh? No. Hombre, si yo me he leído Zaragoza y no me he leído los otros. Bueno, pues léetelo que está bien, Rubio. Entonces, lo que ha hecho el Dani es adaptar la historia de los episodios nacionales, que es cuando está Zaragoza sitiada por los franceses, pero los franceses son zombies, ¿vale? Entonces es una cosa que es más marciana que el copón. La idea es que al grabarlo en con público, lo que pretenden es que, por ejemplo, no digo que vaya a pasar esto, pero imagínate, están en la radio novela y dicen: entonces el general Palafox montó en su caballo, dio la vuelta a una calle y se encontró con un ejército de muertos. Y entonces que todo el público haga y póngalo así. Luego bien. Sí, sí, la verdad es que es, ahí es el papel de tu vida, por el que será recordado. Bueno, y entonces ya llegamos ya al esto viernes. Es todo al margen del Salón del Cómic. Este evento también gratuito, lógicamente. Y el viernes 16 es cuando se abren las puertas, más luego por la tarde, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Qué tenemos en el salón? Bueno, te piden un euro. Un eurito. Bueno. Y vale la entrada para los tres días. Vale. A cambio te dan un ejemplar del tebeico del salón, que es una revista que hace el Salón del Cómic con la colaboración de creo que 34 autores aragoneses, que hemos hecho ahí una monigotada para que lo den a todo. Entonces se abren las puertas, te ponen la alfombra roja y ¿qué te encuentras? Pues a la izquierda está el bar, al que le interesa algo más que esto, que también, que habrá de todo. Pues está, hay lo tradicional en un Salón del Cómic, pues hay presentaciones de cómics, hay charlas, hay videojuegos, hay sesiones de firmas, puedes hablar con los autores, tal, tal, tal. Yo sí que estoy de una lista de los autores, de algunos de los autores que vienen, porque los que tú me recomiendes, básicamente. En la página web está Salón del Cómic, sí, de Zaragoza. Sí, te metes en actividades y pone: cuando se acerque la fecha saldrán las actividades, que todavía no están. Que está, la gente está muleada. Pero bueno, que lista de autores es tremenda, hay tropecientos tíos. A destacar, por ejemplo, que están Santiago Valenzuela y Paco Roca. Santiago Valenzuela le acaban de dar el Premio Nacional del Cómic y Paco Roca se lo dieron hace dos años, o sea que son dos de los autores más importantes de España en este momento. Luego está también Verónica Casas, la chica esta que os he comentado antes, que publica en Norma. Luis y Rómulo Rollo, que también publican en Norma. Luego viene gente como Kenny Ruiz, que es un autor que ha publicado en todo el mundo. Gente de aquí de Zaragoza que hacen superhéroes para Marvel como, o para DC, no lo sé, porque esto me lío yo un poco. David López y Jesús Sainz. Luego Diego Olmos, que también hace superhéroes. De Rubén Pellejero, yo que sé, hay una lista tremenda. Sobre todo, una cosa que siempre nos gusta, que insistimos mucho aquí, es que, aunque parezca un poco chorras, pero que se apoye mucho a los autores de aquí de la casa. Entonces, hay una larguísima lista de autores de aquí de Zaragoza que estaremos, pues lógicamente estaré yo, pero estará Galitos, David Guirao, Morata, Chema Cebolla, Daniel Foronda, Juan Ferbiones, Dani García Nieto, Carlos Bribean, Peter Saura, Bernal, estará La Zagra, yo que sé. Mogollón de gente. ¿Y tú, tú presentas el de Juacomo la Virgen o has sacado otro de metalero? Yo he hecho dos TVOs. He hecho el de Belzeblús con Juacomo la Virgen, que le ha hecho el guión, y yo he hecho los monigotes. Y es una historia inspirada en la vida de Robert Johnson, que es un músico de blues que ha pasado a la leyenda, primero porque era el mejor guitarrista de blues del mundo, y luego porque la leyenda cuenta que vendió su alma en un cruce de caminos al diablo para poder triunfar, y el tío triunfó, pero luego murió en extrañas circunstancias. Que esto significa que se estaba calzando a una, le pilló el marido y lo mató a hostias. Cuando un músico muere en extrañas circunstancias, siempre está culeando. Hay que pensar eso. Y bueno, y hemos hecho lo mismo, pero con un jotero en mitad de los monegros. Y la verdad es que estamos muy contentos, nos ha gustado mucho cómo he dado, y de momento las ferias que hemos ido, que lo hemos llevado a Monzón ya hecho, la gente nos lo ha comprado a saco. Y luego he hecho otro fanzine, porque este lo sacaba así, en plan serio, ¿no? Pues con su todo color, bien editado, no sé qué. Pero luego con el tiempo, pues me apetecía hacer fanzines de fotocopias, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Y entonces, llevo un año haciendo chistes de un personaje que se llama Gervasio Mantel, de su chorra amigo fiel, que son siempre chistes de un tío cascándosela. Son todos chistes sobre pajas, y con eso me he hecho un fanzinito. Gervasio Mantel, de su chorra amigo fiel. Son 24 páginas con un solo chiste. Se te lo llevan de la mano. Y nunca mejor dicho. Bueno, y los de Malavida, lógicamente, pondréis el stand más grande, ¿no? El más chulo, con dos cojones. Que pasa, somos los mejores. Venga a firmar ahí. Y el que tenga más birras de todos. Como bestias. ¿Y qué más decir? Bueno, que este año ha habido un poco de dificultad para sacar el Salón del Cómic, ¿no? Hace unos meses se está hablando de que, señores, no hay dinero y esto se tiene que acabar porque... ¿Cómo se ha conseguido? Pues básicamente dando mucho mal. Porque tuvimos una reunión, de repente, pues una persona del gobierno a nivel particular dijo que no lo quería hacer. Y nosotros pues hicimos una campaña, que empezamos a hablar con prensa, le pedimos a la gente por internet que por favor le mandaran emails protestando, diciendo que por favor que no lo cancelen, bla, bla, bla. Y recibieron unos Robin Hood y entonces ya dijeron, si el Robin Hood no le parece bien, te quiero decir. Bueno, pues eso, que al final llegamos a un entendimiento. Por ejemplo, hemos tenido que ceder con lo de que se cobre entrada, que nosotros no queríamos, pero bueno, al final ha sido solo un euro, que es una cosa simbólica, el tema de ni para ti ni para mí, o sea que al final nos hemos apañado y todo. Y por último, Car, como está aquí todo el equipo aquí de actrices y actores de la radionovela, por preguntarte un poco, Malavida habéis sacado otro fanzine, ¿no? Sí, te quería contar además el resto de más o menos novedades que hemos sacado. Sí, dale. No solamente nosotros, sino otros compañeros de aquí de Zaragoza. Pues dale, sí. Bueno, nosotros como Malavida hemos sacado este mes los dos que ya te he contado, el de Belzeblús y el de Gervasio Mantel, de su chorra amigo fiel. También hemos sacado La guerra que da las galaxias, que es un TVO de Calitos, al estilo, él sabes que es muy fan de Ibáñez, pues el estilo que tiene Calitos es muy de ese palo, pero en plan space opera, ¿vale? Lo único que si, el, si en space opera, si por space entendemos Soria y por opera lo que canta aquí en África. Luego hemos hecho otro fanzine que se llama El Necrocomicon. Aquí hay uno que se está riendo mucho, no sé por qué. Hemos hecho un fanzine que se llama El Necrocomicon, que son relatos de horror cósmico costumbrista. La portada sale H.P. Lovecraft con boina, ¿vale? Y es como si los primigenios de los relatos de H.P. Lovecraft pues pasaran aquí en La Magdalena. Sí, ¿ese de quién es? ¿De Calitos también? No, ese lo ha hecho mi amigo Dani y Miguel Ángel Hernández. Es una maravilla este fanzine, ¿eh? Además, estos fanzinitos los vendemos por cuatro perras porque son fotocopias. Pero eso, a mí se me encanta particularmente. Luego hemos sacado también el nuevo número de Malavida, que lo presentamos ayer en una fiesta acá en el Arena Rock, que tiene por título Siempre estamos a favor, siempre estamos en contra. Y que, como curiosidad, pues diré que en casi todas las historias sale eso del Benedicto XV Palito, que no sé por qué nos ha marcado. Nos ha inspirado. Esa creo que ha sido la canción del verano, aunque no lo ha dicho José Antonio Avellán en los 40 principales, o el que esté ahora. Bueno, luego además de los Malavida, ya te decía antes que no sé por qué un montón de autores aragoneses se han puesto las pilas y este año han sacado TVO. Entonces, pues, aunque solo sea por mencionar, pues los de Estafermo sacan un nuevo fanzine, pero también está, por ejemplo, Juanfer Briones ha publicado uno que se llama El último templario de Aragón, que es su primer TVO y tiene muy buena pinta. Daniel Foronda ha sacado La gran carrera de Tina, que es un TVO para niños, es un dibujante que hace un dibujito muy bonito, pero no sé por qué casi todos son formas fálicas, casi todos los muñecos que salen parecen pollas, no sé muy bien por qué, pero bueno, el Foronda es así, le queremos. Y un más que alguno más que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, el de... Ah, el de Harry Clever, es verdad. Los de Termocero sacan el número 2 de Termocero. Joder, qué bueno. Oscar se me va a enfadar luego cuando diga esto. El número 2 de Termocero, con portada de Peter Saura, muy chula. Y además sacan un cuadernillo de Harry Clever, que esto lo hace Chema Cebolla, como dijimos el otro día, mundialmente famoso por ser hermano de María Carey, la chica que trabaja en el Aflama. Un saludo para... Ya está, leer, para María Carey. Bueno, que... Que la van a echar, pues siempre le digo, pero tú qué haces aquí con los fablantes estos, que tienes que venir con pantalón de pana, no puedes venir así. Pero si es que es la que mejor charra de todos. Que sí, pero que es muy rara. Es la que mejor charra. Con tirabuzones ahí, que yo no lo entiendo. Vamos, que este año en vez ni de... Ni lleva boina, ni pantalón de pana, ni nada. En vez de llevarme dos bolsas de plástico, me voy a tener que llevar un carrito, ¿no? Porque además, como hicimos la fiesta de la biblioteca, tenemos 200 euros para gastar. Eso estábamos hablando aquí, las tesoreras. Pues, ya sabes dónde te los vas a dejar, amigo. Hombre, me los dejo todos los años y tú lo sabes. Venga. Lo que me cabe en las manos. Cierto, como que hemos de morir. O sea, ahí, pocos clientes si también. Lo que tendréis. Te cabe en la cabeza, jodo, me iba a forrar. Bueno, pues eso, que Malavida ya veo que seguís a tope, ¿no? A tope. No lo habías dicho, ¿eh? Hoy menos que ayer. No lo habías dicho. Estamos de domingo y. Bueno, pues que emplazar a la gente a que vaya, ¿no? Al décimo salón del cómic, que vaya desde el viernes por la tarde, o si quiere ir a la actividad del jueves o a las exposiciones del Paraninfo, de la librería de las armas. En el Roncal también has dicho algo, ¿no? En la Cubit. En el Roncal creo que hacen alguna cosita también, pero de eso no estoy muy al, bueno, muy al loro. En vamos, el, que en hay carteles por toda la ciudad y anuncios en las redes comerciales y, en fin, que aquí os lo contamos también, pues para que vayáis, que esta cosa pues nace de la gente que dibujáis TVO, la gente que tiene afición y cualquiera que se quiera acercar. Vamos, que sorprende un poco la introducción del ayuntamiento, ¿no? Que pone dirigido tanto a profesionales como a público en general. Bueno, esas chorradas algo hay que sí, poner. Sí, qué tontada. Bueno, y otra cosa que mola también es lo de la gente que se disfraza, que eso es dar un ambientillo, pero que ellos lo hacen voluntariamente también, no es personal contratado, y a mí me encanta, o sea, la peña que van ahí, los chavales que van de manga, no sé qué, yo a mi sobrino le he comprado un disfraz de ninja para que vaya allí, y uno en un chacus, para que fomente la violencia infantil, que es una cosa que sabéis que aquí en Radio Topo apoyamos al 200%. Y eso, y te vienen chavales disfrazados de cosas muy raras, que siempre es muy divertido de ver. Sí, sí, no desde luego que merece la pena. Ya sabéis que está abierto el viernes por la tarde de 5 a 10 de la noche, el sábado de 11 a 2 y de 5 a 10, y el domingo pues lo mismo, ¿vale? Mañana y tarde. Y que cualquier ratico que tengáis, pilláis el autobús o vais en bici, y merece la pena. Merece la pena pasarse ahí un ratico. Perdona, ya sé que estoy acordándome aprovecha. De cosas. Otra cosa que queríamos haber hecho este año, pero que al final no nos hemos podido meter mucho por el tema de que parecía que se hacía, que no, que es encuentros de podcast, que es una cosa que a nosotros nos gusta mucho, lo de la radio en casa, como dice la Zagra, el directo en diferido. Y entonces queríamos hacer un encuentro de podcast. Al final no hemos podido hacerlo a nivel nacional, pero sí que vamos a hacer grabaciones de podcast en directo allí, pues eso, para que se pase el que quiera. El nuestro, el de Charrando de TV, lo grabaremos el viernes. Luego graban los amigos de Desde el Matadero, que es un podcast también de Mundo Friki, y los de Podcinema, que también es otros que hablan de cine y de mundo FREAC. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Ponéis una grabadora no, y no, no, cascaro, no. Con el equipo de sonido que tienen ahí en la sala, en la sala de charlas y tal, pues se reserva una horita y ese rato pues grabaremos y a ver, pues hay gente pues, que participe, que colabore. Oye, pues por si la gente os quiere escuchar, da las referencias, porque yo sé que estáis en el Ciudad Podrida, ¿verdad? Los martes cada 15 días, ¿no? El último martes de cada mes estamos en Ciudad Podrida, en una sección que se llama La Fiesta No Es Para Feos. Que ahí vais Iru, Chefo y tú, ¿no? No, el Nima, el doctor Naiman, que es el esposo, el ¿cómo se dice? El rellenador vaginal de la Iru, la pequeña Iru y yo. Y pues eso, ya hablamos de... En teoría hablamos de TVOs, pero yo creo que nunca hablamos de TVOs. Casi siempre hablamos de canadienses que se hacen pajas, que es de lo que más hablamos, ¿no? Sí. Y luego lo del podcast... Y luego tenemos un podcast nosotros que se llama Charrando de TVOs, que se puede encontrar en iVoox, se puede encontrar en el blog charrandodetvos.blogspot.com, que eso básicamente es... Nos juntamos en mi casa, compramos dos pozales de birras y dos kilos de queso y tal, y a comer y a beber y a charrar de lo que se nos ocurre. También casi siempre hablamos de monos con armadura y... ¿De qué más? Penes cimbrantes, monos con armadura y no sé qué más era el otro, pero bueno. Bueno, pues este ha sido... Siempre lo mismo. Este es X-Car, pues ya os podéis imaginar el universo, pero vamos, que ya sabéis que aparte de estas cosas que hace TVOs bastante chulos, y en este caso pues presenta Belce Blues con Joacomo la Virgen, y además ese que ha dicho del pajero, ese los chistes del pajero, ¿cómo era? Gervasio Mantel, Gervasio... de su chorra, amigo fiel. Gervasio, vale. Que rima porque los TVOs y el título rima siempre es mejor. Dice la Pepa que sí con la cabeza. Pero tenéis uno de mala vida que se llama muy parecido, ¿no? No sé. Dionisio Plantel, ¿no? ¿Cómo es? No tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver. Dionisio Plantel nunca se ha hecho un pajote. Bueno, se hizo uno para ver qué era, pero no ha repetido. Vale, vale. Bueno, pues ya sabéis. Si os interesa un poco este universo y el de otros, porque ahí cada uno tiene su pedrada en la cabeza, lógicamente, a cada uno le ha caído un ladrillo, pues el décimo salón del cómic de Zaragoza, que desde luego merece la pena. Yo creo, de los 10, yo creo que están casi todos y merece muchísimo la pena. Así que eso. Que a partir del viernes en la Multiusos de Zaragoza. No os lo perdáis. Venga. Y prepararos, que seguimos en la enredadera. Vamos a poner una cancioncica de Stand Still. En este caso vamos a poner la canción Sin Fin, el epílogo del disco. Y viene la radionovela interactiva, que creo que ya es el séptimo episodio. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Yo ya sé quién es. Buenas noticias. Mira qué hora es. Luego llego a una habitación. Hay una cama y excitación general. Vamos, dale un beso. Me dicen, vamos, dale un beso. Alguien me acercó. Algo que respira. Algo que me mira. La vida es domingo. Canción sin fin. Estrellas y un rato en el jardín. Dije para mí, allí. Y eso fue la bienvenida. La vida es domingo. Canción sin fin. Noche de estrellas. Y un rato en el jardín. La vida es domingo. Canción sin fin. Noche de estrellas. Y un rato en el jardín. La vida es domingo. Canción sin fin.

Venga, que te vamos a dar una segunda oportunidad. Coge un micrófono y canta el Bendita y Alabada en Marciano Bujarrón. Estimada audiencia, este ha sido el séptimo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, el amor no entiende de clases. Han entrado los marcianos a nuestra historia de papistas y perroflautas. No sabemos qué le habrá pasado al negro detenido. Y personajes que aparecen, desaparecen y otros que vendrán. Te toca a ti decidir cómo sigue la historia. El próximo 25 de diciembre, Fun Fun Fun, octavo episodio. Métete en laenredadera.noblezabaturra.org y a través de un comentario pon lo que te pete. Y nunca mejor dicho. Si quieres, como Indalecio, sugerirnos directamente un episodio entero, si quieres proponernos nuevos personajes, si quieres invitarte, autoinvitarte a venir a la radio, cualquiera de estas opciones, bien recibida será. Cada 15 días, radionovela interactiva. Y tú eres la que nos dices cómo quieres que siga la historia. Saludo especial a los oyentes de Huesca, que sabemos que tenemos unos cuantos. Hacen los grandes magos y actores que se meten detrás del biombo y se cambian de disfraz, pues nosotros aquí en La Enredadera estamos haciendo un poco parecido, ¿no? Hemos pasado con Xcar de entrevistado a Javino, a Javi. Y de Edurne pasamos a Pum, dinamizadora de Gitanjáfora, ya sabéis, sección sí. Quincenal de La Enredadera, dedicada a literatura, a cuentos. O lo que se tercie. Vengo un poco afónica, a ver si... ¿Aguantas? Si sí, aguanto. Que había droga, ¿no? En la fiesta de... En la fiesta de Malavida no sé lo que había, pero yo, la verdad, que algo me dio alergia. El caso es que ya sabéis, Gitanjáfora, ¿y qué nos traes, Pum? Pues a ver, hoy vengo a hablaros de la 17ª Feria del Libro Aragonés que fue el fin de semana pasado. Fue pues el sábado, domingo y lunes pasados, 3, 4 y 5 de diciembre, ahí en Monzón, y que estuvo muy bien. Y os traigo unas cuantas recomendaciones de libros que me pillé por ahí. Estuve hablando con mucha gente, estuve en presentaciones y la verdad que estuvo muy bien. Hubo menos gente que otros años, pero la verdad que muy mágica. Malas fechas, ¿verdad? Caído las fiestas un poco raras. Nosotros, por ejemplo, no fuimos y siempre vamos. Celebraban allí en Monzón también una fiesta típica del pueblo, que había muchos actos fuera del recinto ferial donde se celebraba la Feria del Libro, y entonces pues evidentemente la gente se repartía. Pero vamos, aún así la verdad que hubo bastante afluencia de público. En las presentaciones había gente zica y bueno... se veía un poquito de ambiente. ¿Y sacaste la grabadora a pasear o no? Pues no, la verdad que no me la llevé. Pero bueno, estuve hablando con mucha gente y lo que os he traído han sido unos cuantos libros para recomendar aquí. Os voy a hablar un poquito de algunas novedades y he traído un poquito para todos los gustos, un poco para que haya para todo el mundo. Y para fondo musical utilizamos la música de un libro, sí, ¿no? Sí, la música de un libro que me ha encantado. O sea, llegué ahí y me presentaron al escritor y a su mujer, los dos majísimos, un encanto. Es el primer libro de este chico, de Freddy Benedi, y me ha encantado el libro, me lo he leído de tirón y ahora hablaremos de él. Este libro va con banda sonora y es lo que vamos a estar escuchando de fondo ahora mismo. Y bueno, este libro se llama Huacha los Güeros, que yo no sé hablar muy bien en mexicano. A ver, enséñamelo. Huacha los Güeros. Los güeros somos los blanquitos. Sí, los güeros somos los blanquitos, los que tenemos la piel blanca Y watcha, pues es un poco, viene del inglés de watch, de mirar, no sé, mira los blanquitos o los gringos. No son gringos, porque los gringos serían estadounidenses. O sea, WhatsApp. WhatsApp, se escribe WhatsApp, los güeros. Ah, pero viene de WhatsApp, sí, como WhatsApp Pussycat, ¿no? Vale, sí, vale. Bueno, es que este libro está lleno de la forma que tienen ellos de hablar allí. La verdad que al principio me costó un poquillo meterme en el lenguaje. Es lo único que he echado de menos en este libro. Y es al final una especie como de glosario de vocabulario o algo. Pero bueno, te vas metiendo. Es como cuando te pones a ver una película mexicana y al principio no te enteras muy bien, pero luego cuando llevas un cuarto de hora ya los empiezas a entender. Pues con este libro pasa exactamente igual. Y el disco, que lo regalan con el libro también, pues digamos que es un poco la música que van escuchando los personajes mientras les van pasando cosas. Son una pareja española que se van de vacaciones a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, y están por ahí por el sur de Estados Unidos y por México, y les van pasando un montón de cosas. Tiene muchos tintes de novela negra, está fantásticamente escrito, o sea, la tensión narrativa es fabulosa, me ha encantado para ser la primera novela de este muchacho, me parece que es increíble, los personajes son redonditos y muy bien hecho, la verdad. Hay cositas de narcotráfico, de hecho el disco tenemos un narco corrido y una canción de rock and roll, casi todas las canciones, pues tenemos por ahí la ruta 66 y cositas así. O sea, está pensado, me imagino, para cada cacho del libro, ¿no? Exacto, o sea, ellos van con el coche, van pasando de una ciudad a otra, les van pasando cosas. Luego paralelamente se cuenta también la historia de unos narcotraficantes que digamos que se van metiendo un poquito en todo el recorrido de ellos, y son las canciones que ellos van escuchando en el coche mientras van viajando. Son dos españoles que van de borrachera en borrachera por ahí por las ciudades del sur de Estados Unidos y luego pasan a México, y un poco se ven mezclados en una movida que no se esperaban, que les pilla bastante de sorpresa, pero bueno, además el final es bastante chocante. Está muy bien. Y nada, que os lo recomiendo. Watcha los güeros, de Freddy Benedí, que está, a ver si lo sé decir, que es que no sé decir el nombre de... En STI Ediciones. Voy a ocupar mil fusiles. Y luego también estuve con los chicos de Eclipsados, con Nacho Squin y Almudena Reta. No me salía Almudena, por Dios, lo siento, Almudena. Y bueno, estos chicos, aparte de ser conocidos porque llevan muchas cositas de poesía, pues también tienen novelas, y me pillé tres libritos de prosa. Hay una que se titula Caramelos, de Mercedes Díaz Villarías, que está bastante bien. Esta me la he leído ya, igual que el de Watcha los güeros. Todos los libros que me pillé no me los he leído, pero algunos sí. El de Caramelos es en plan diario y así un poco literatura, esta literatura que ha salido últimamente que llaman como literatura nocilla, o sea, este estilo así. Olvidas, ¿no? Sí, y está bastante bien, está escrito en plan diario y va cambiando un poco la voz de la chica, que va contando un poco una vida bastante desilvanada. La echan del trabajo, decide hacer un viaje a ver si organiza su vida, pero poco a poco, digamos que todavía se va metiendo más en esa desilvanación de su vida. Y la verdad es que cada vez se va viendo más embrollada. Y me gusta porque va cambiando un poco la voz de la narración. Está escrito en primera persona, como todo diario, pero va cambiando un poquito la voz de la narración conforme las cosas que le van pasando a la chica la van afectando. Entonces, en ese sentido, me ha gustado bastante. Por favor, que no lo puedes creer. Si mis amigas tienen boyfriend, yo también puedo tener. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas. Y ahora está de... Ajá. Ahí tenemos. Este no es narco corrido, pero vamos. Partiendo la pana, en la entradera. Luego cogí también Pasajes de Vuelta, de Jesús Cuartero, que es la primera novela de este muchacho, que es de aquí de Zaragoza. Aquí pone, voy a leer lo que pone en la contraportada, bueno, en la contraportada no, al principio, que dice que de pequeño decidió ser escritor una tarde que le castigaron sin ver la televisión, y que ahora publica su primera novela, pero que por el camino ha escrito pues guiones audiovisuales y relatos cortos que han recibido varios premios. Y nos cuenta un poquito en esta novela, digamos que de lo que se trata es de la huella del pasado que nos va persiguiendo, ¿vale? Y Jorge, que es el protagonista, pues es un artista que vive en Zaragoza, que está intentando escapar de su pasado y que cree que la distancia, es decir, guardar distancia con todo su ambiente y tal, le facilitará el trabajo. Entonces, lo primero que hace Jesús es presentarnos a Jorge, a sus amistades, a los ambientes en los que se mueve, y luego lo traslada a Nueva York, y ahí es donde sigue el resto de la novela, intentando pues huir de ese pasado y de esos recuerdos, y acaba dándose cuenta de que no se puede huir de los recuerdos muchas veces. Pues sí, sí me la robé, pero ya se va a tortear en fogón, tú puro microwave. Y luego un librito de relatos de Ricardo Verdier, no sé si os suena este señor, si es político. Bastante. Político y escritor. Y este libro, me he leído algún relatillo, no me los he leído todos, pero me ha encantado porque es que, digamos que son como recuerdos de infancia, pero vistos de adulto, sin nostalgia, simplemente por el placer de recordar esa infancia de gamberradas de aquella época y tal. Y son relatos cortitos y así como de la infancia de nuestros padres o de nuestros abuelos incluso. Y la verdad que es bastante, bastante entrañable porque son pues las típicas gamberradas que se hacen sin intención de hacer daño a nadie, simplemente porque se es niño y ya está, o sea, no tiene más misterio. Y es bastante, bastante majete, la verdad que me lo cogí un poco por no sé, pues porque me chocaba Ricardo Verdier, que además ha escrito otras cosas, tiene una novela y tiene un par de libros de relatos más, y dije, no he leído nada de este hombre, vamos a probar, y me he leído un par de relatillos y me gusta sobre todo el estilo tan directo que tiene de escribir, sin palabras rebuscadas ni nada, muy correcto en la forma y en la prosa. Y sobre todo el tema elegido, este recuerdo de infancia sin nostalgia, simplemente para disfrutar de esa infancia que todos tenemos, me ha gustado. Qué pena que ahora haga otro tipo de gamberradas con, sí, el dinero de los demás. Sí. Mira, no me digas eso, que me está dando, me está dando el oguillo, Yolanda, por favor. I love you. Ay, el oguillo, el oguillo. Luego tenemos un libro que bueno, son una serie de artículos que escribió José Antonio Labordeta en la revista Andalán, y se llama Historia de Paletonia y la transición aragonesa a la democracia y a la autonomía, una historia muy particular. Este lo presentan esta semana en la biblioteca de Doctor Cerrada. Sí, señor. Sí, que señor. Lo sepáis porque lo he escuchado en la cadena Ser esta sí, mañana. Sí, señor. Pues yo estuve en la presentación que hicieron allí en la Feria del Libro en Monzón, que lo presentó Carlos Azagra, porque las ilustraciones son de Carlos Azagra. Bueno. De hecho, tiene prólogo de Carlos Azagra. Y bueno, pues son una serie de crónicas ficticias que escribió José Antonio Labordeta entre el 77 y el 78 para la revista Andalán, en la cual se inventa un pueblo sometido a invasiones externas y a sus propias inseguridades, alienado desde fuera y enajenado desde dentro. Un pueblo mítico que habitaba un territorio muy reconocible en el Aragón al que tanto quería Labordeta, y digamos que son artículos críticos con el punto justo de acidez, de denuncia, de autoparodia. Está bastante bien. Y hay una cosa, no sé si mucha gente conoce esta faceta de José Antonio Labordeta, pero a José Antonio Labordeta le encantaba el surrealismo, no, el surrealismo. A ver si lo digo bien. El realismo mágico, jolín, de los sudamericanos. Márquez, ¿no? Entonces tiene muchas pinceladas surrealistas estas series de artículos, como por ejemplo convertir el Ebro en el río Paletón, que nace en los Pirineos, ¿vale? Y que se pierde por las sierras turolenses, nunca llega al mar, nunca desemboca en el mar, y entonces pues no sé, está todo basado un poco en Zaragoza. Es muy divertido, la verdad. Yo lo he empezado a ojear, no tenía ni idea que existía esto hasta este fin de semana. Sí. Y la verdad lo he empezado a ojear básicamente porque vi que estaba Carlos ahí presentando, que había hecho las ilustraciones, y dije, tengo que ver qué es esto. Y está muy muy bien, ¿eh? Yo me leí este verano el de, ¿cómo se llama? Memorias de un Bebuino o algo así. Ajá. En Madrid, y es también a mí me gustó un montón, la verdad, me dio otra visión del personaje también. Sí, sí, es que además el personaje de Labordeta o se le odia o se le quiere. Yo lo odiaba y ahora lo quiero más. Claro, y cuando lees este tipo de cositas y además toda esa... A ver, mis invitados que se comporten, sí, ¿eh? Sí, o sea, estamos aquí teniendo dos conversaciones a la vez, por favor. Artistas. Un poco de organización, a ver si nos va a dar otra vez la risa. Os estáis portando muy mal. Yo sabía que Robin Hood acabaría diciendo que la bordeta era un fascista. No lo he dicho, ¿eh? Os lo recomiendo, está muy muy bien este libro, ¿eh? Historias de Paletonia, de José Antonio de la Bordeta, con ilustraciones de Carlos Azagra. Si podéis ir a la presentación en la librería, es, ¿no? En la biblioteca de Torcerrada, exactamente. Y yo os recomiendo el libro, está muy muy bien. Continuamos con otro libro, que este también me lo he leído, pero este ya me lo leí hace días porque lo cogí en la Feria del Libro de Gea. Lo que pasa que Óscar Sipán hizo otra presentación de este libro, de su última novela, Concesiones al Demonio, en la Feria del Libro de Monzón. Es un libro maravilloso, hay gente que no tiene muy claro si es un libro de relatos o es novela, pues cada uno lo puede ver un poco como quiera, con ese mundo tan maravilloso que se suele inventar Óscar. No voy a decir mucho, pero como todo el mundo sabe que además Óscar es amigo mío, me dirán, pelota, pero es que es un escritor fabuloso. Es un libro en el cual se cuenta la vida, pues, de una comunidad de vecinos. Son 7 vecinos, 7 historias, 7 cuentos, 7 maravillosas historias que se entrelazan. Y digamos que al principio no se iba a llamar Concesiones al Demonio, este libro se iba a llamar Ecoesferas, porque digamos que es como una ecosfera que se automantiene ya en sí misma. No sé si habéis oído hablar de las ecoesferas, ¿no sabéis lo que es? Es un proyecto de la NASA, entonces son unas esferas que dentro tienen unos camarones y unas algas y se alimentan los camarones de las algas y viceversa, y dura 3 años, no interactúa con el exterior, es un microsistema ahí. Y tú puedes tenerlo en tu casa tranquilamente. Entonces, digamos que Óscar ha intentado. Sí, Óscar ha intentado hacer eso, pero con una comunidad de vecinos. ¿Vale? Entonces, hostia, ¿no? Partió la idea de de las ecoesferas. Y veo que la portada sigue siendo de San Martín, ¿no? De Óscar San Martín. Uh-huh. Sí, siempre estos chicos, sabes que trabajan todos juntos. Y yo os lo recomiendo. La verdad que el libro es fabuloso. Y editado por Tropo, ¿no? Imagino. No. Es de Nalbai, de Ediciones Nalbai. Ah, ni Óscar. Él forma parte de Tropo, ¿no? Sí, él es de la editorial Tropo. Con Mario, es editor de Tropo con Mario. Con Mario de los Santos, perdón. Él es Óscar Sipán y Mario de los Santos, son los editores de Tropo. Y no publican sus novelas nunca en Tropo. Ninguno de los dos. Sí, Mario sí. El de la ternura sí que iba con Tropo, me parece, ¿no? Sí, pero era por otra historia. Bueno, pero cuando sacan una novela, digamos que la editan con otra gente. La editan siempre con otra gente. Uh-huh. De hecho, Mario suele editar con Onagro Ediciones y ahora Óscar pues con Ediciones Nalbai. En Ediciones Nalbai, además, os lo voy a comentar porque me chocó bastante, presentaron también un libro que se titula El tatuaje, por Rafael Salillas, que habla de la historia del tatuaje carcelario y de los significados de los tatuajes carcelarios, y la verdad que estaba muy chulo. Eché un poco de menos el que no había ilustraciones de los tatuajes, me imagino que será un poco complicado conseguirlo, pero sí que están bastante bien descritos y bueno, son los dos libros así últimos que han sacado Ediciones Nalbai, que es una editorial pequeñita y hay que apoyar estas cosas. Pues que imagínate para pedir los permisos, para hacer las fotos de los tatuajes los talegueros de un nuevo proceso. Y por último, el último libro ya del que os voy a hablar se titula Nuevas leyendas aragonesas, de Mira Editores. 6 autores: Óscar Vibrián, David Jasso, Roberto Malo, Fermín Moreno, José María Damparillas y Juan Ángel Laguna Edroso nos reescriben 6 leyendas aragonesas. Digamos que las rescatan y las reescriben, porque realmente las leyendas, ¿de quién son? ¿Cuántas veces se han reescrito o se han recontado las leyendas? Y cada uno de ellos, digamos que nos hace una pequeña mini novela o un cuento largo, como cada uno lo quiera ver, de una leyenda típica aragonesa. 2 de Zaragoza, 2 de Huesca y 2 de Teruel. Son 6 escritores, los 6 aragoneses, y lo dicho, cada uno pues habla un poquito de una de ellas. Entonces, a ver si lo encuentro un poco. Óscar Vibrián nos habla un poco de lo que es la leyenda de Escriche. Luego David Jasso nos habla de una leyenda de fantasmas. Roberto Malo acude un poco a la experiencia personal y onírica y acaba hablándonos de ovnis y de naves extraterrestres, que hoy en La Enredadera ya hemos tenido un poco de eso también. Es el tema de moda, parece ser. Me encanta, vamos. Me muero. Hoy me echo pis. Fermín Moreno pues se ampara en el paisaje de su niñez, que es el Moncayo, y recupera un poco esa aterradora imagen de los bosques umbríos, de las bruxas y todas estas cositas. Bueno, de las brujas, las brujas vienen después. José María Tamparillas nos habla de las leyendas que hay en torno a las piedras, que hay muchísimas en Aragón. Y de nuevo las brujas, al igual que Fermín Moreno, pero esta vez las brujas pirenaicas, las bruxas o como queramos decir, porque las llaman de un montón de maneras. Por Juan Ángel Laguna de Drosso. La verdad que es un libro bastante recomendable y que llama la atención porque han recontado las leyendas y les han puesto su toque personal. Está muy, muy bien. Ahora estaba pensando con lo de las leyendas de las piedras. Una leyenda también de ahora es como convertir el vino más jasco de Aragón, el de las piedras de Cariñena, en lo más del moderneo con cuatro anuncios, ¿no? Pues esto es una leyenda de. Pero yo creo que es una forma de darle un poco de empuje al vino, sí, pero es muy fuerte, ¿eh? Pero sigue siendo el mismo vino de siempre. Chispazo de Jaulín, lo último en las discotecas. Y ahora ya, bueno, qué buena banda sonora habéis visto, la del libro de Watts, A los güeros. Yo os recomiendo esa novela, ¿eh? De verdad a mí me ha sorprendido, muy muy chula, y la banda sonora está genial. Hombre, Eagles, ZZ Top, Billie Holiday, Tom Waits, Los Tigres del Norte, Otis Redding, vamos, el tío. Entiende de música, Alfred, y aparte de que sabe juntar muy bien las palabras, entiende de música. Y nada, venimos ya con el cuentecillo de todas las gitanjáforas. Os he traído un cuentecillo, el último que he escrito, que se titula Tristes ojos azules. Mi hambre se alimentó del recuerdo durante el camino. Había comido los botillos y los cocidos de su madre. Ojalá que ella cocinase igual de bien. Podía masticar el olor, tocar el calor de la cocina y oler el pan untado con tocino de cuando era pequeño. Sin embargo, ella permaneció inmutable durante todo el viaje, sin hablar, con esos ojos azules, tan tristes, fijos en el horizonte del llano. Si no hubiese sido por el ruido de los cascos de su mula, habría creído que iba yo solo. Me alegré cuando el tabernero de la encrucijada me dijo que aquella chica iba al mismo sitio que yo. Todavía me alegré más cuando supe de quién era hija, pero no era muy buena compañía. Cada vez que intentaba conversar con ella, me miraba como si yo fuera transparente o ni me miraba. Cuando llegamos, era ya de noche. No había vuelto por allí desde que mi padre había decidido, en mala hora, probar suerte en la ciudad. Me sorprendió que todo siguiera igual, como si el tiempo se hubiera parado. La misma arboleda rodeaba la casa, las mismas piedras en el camino que la atravesaba, la misma luna que jugaba al escondite con la sombra de la montaña, y el mismo frío, sin nieve, sin viento, pero capaz de petrificarle a uno los huesos. Nos esperaba un farol encendido en el portalón. Todo estaba en silencio. Ella había dejado de mirar al frente. Ahora miraba abajo, hacia el polvo. A la noche siguiente, tumbado sobre el saco que me hacía de cama, presté oídos a lo que decían los demás. Todos estaban contentos, no solo por el cocido del mediodía, el mejor que habían comido en mucho tiempo, sino porque ella se había acercado al alcornocal por la mañana, no a buscar corcho para las alpargatas como las otras, sino a recoger hojas y bellotas. Se había quedado un rato frente a los árboles del extremo por donde se pone el sol, los más jóvenes, que todavía no habían dado su primera cosecha. Y mientras ella miraba los alcornoques, estos asquerosos atesoraban imágenes para luego masturbarse a su salud. Todos los días se acercaba por la mañana, demasiado guapa para andar sola por el campo, rodeada de hombres de bragueta floja. Muchas veces le gritaban barbaridades, pero ella nunca se volvía, nunca los miraba, nunca decía nada. Un par de veces tuvo que salir corriendo y volvió sofocada a la cocina por la carrera. Yo la defendía siempre. Me daban pena sus ojos azules, tan tristes. Las otras se reían de ella y la criticaban. Decían que se le estaba bien, que se sentía superior, que nunca participaba de los chismes, que no se molestaba en acercarse a hacerse amiga suya. El día que se cayó por las escaleras, nos enteramos de que era muda. Lo dijo el médico mientras les echaba una bronca a todas porque no se había caído por accidente, sino que alguien había tirado aceite justo antes de que tuviera que subir al comedor a servir a los señores. Y aunque no tenía daños muy graves, Jo podía haberse abierto la cabeza. Cuando se marchó el médico, la señora fue a su cuarto con un plato de sopa. Estuvo mucho rato. Cuando salió, nos hizo arrancar uno de los alcornoques que miraba por las mañanas y plantarlo en la arboleda. Así pudo seguir echando hojas y bellotas al cocido, que ese era su secreto, sin tener que acercarse al peligro. Si no fuera por su belleza, no la habrían perseguido, ni habría despertado las envidias de todas, ni les habría importado que no hablara, ni habría en la arboleda un alcornoque. Y ya está. Gracias, pum. Y nada, pues que hasta el próximo día. Iba a mandar un retito, pero ¿y? Como no, nos acercamos a malas fechas. Yo sé que la gente ahora tiene cenas, comidas, familia y ese tipo de cosas. Así que nos esperaremos a después de las fiestas navideñas para proponer un reto a la gente. Que además después de Navidad es como que todos tenemos ganas de hacer cosas. Y así si pillamos pues a la gente animada, pues... En enero reto. Pero bueno, el 25 de diciembre venimos, ¿no? El 25 vendremos, venga, sí. Pues ya sabéis, Gitan Jafora cada 15 días aquí en la Enredadera. Muchas gracias, pum. Muchas gracias a vosotros. Au. Buenas noches. Y aunque yo estábamos poniendo canciones de Stand Still, voy a poner una canción que se la voy a dedicar a Pepa. Es una canción de un artista que se llama Scott Matthew, que vino hace poco a Zaragoza, que es un tipo bastante curioso. Yo lo descubrí por casualidad en una película que os recomendamos, una película erótica, que se llama Short Bus, quedaros con el nombre, Short Bus, muy chula, nos va a dejar indiferentes, desde luego. Y esta canción, no sé de qué disco es ni nada, se llama Felicity. A ver si os gusta, a ver si te gusta. To be alive, and it may seem like a mystery, but a friendship with history, it kind of makes sense of why I try. Felicity, motivos por contar lo que otros no quieren contarnos. Y desde aquí, con todo nuestro amor, para nuestra gente de la enredadera de Radio Topo 101.8. Venga, vamos a ir rematando el programa, quedan apenas 10 minuticos y os queríamos contar un poco lo que fue el 5º Congreso Anual de Ecologistas en Acción. Y es que el pasado domingo no hubo la enredadera porque el Menda se fue aquí al Prat de Llobregat, al sur de Barcelona, a celebrar en la Asamblea Confederal de Ecologistas en Acción. Y lo siento, audiencia, pero volvería a hacerlo mil veces. Subidón. La verdad que fue un encuentro muy, muy, muy guapo. Más de 200 personas de toda la península ibérica y de las Canarias y de las Baleares. Un montón de gente con muchísimos años de luchas a sus espaldas y un montón de gente súper joven. Y bueno, no sé si habréis visto en internet una acción que se realizó el lunes por la mañana en la sede principal de la Caixa, en la avenida Diagonal de Zaragoza. Pues allí participamos pues todos los que estábamos en el Congreso y desplegamos tres pancartas, una de ellas de 40 y pico metros de altura desde el piso 18 de la Caixa, pidiendo justicia social y ambiental, denunciando que la Caixa arrasa con el planeta pues a base de sus fondos de inversión, que están contribuyendo con guerras, armas, especulación con los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera, y una enorme pancarta, la gigantesca, que ponía Libérate de la banca. Y bueno, lo que fue el encuentro en el Centre Esplai, que es como si dijéramos un centro de los scouts, por decirlo de alguna manera, de Cataluña, que es para verlo, una construcción, una bioconstrucción impresionante. Y bueno, pues ahí estuvimos un poco debatiendo sobre las perspectivas y los retos del futuro inmediato del ecologismo social. Como os podéis imaginar, bueno, pues hicieron un poco los actos formales de una asamblea, pues elegir a los nuevos coordinadores de las áreas, discutir sobre las líneas de trabajo para los próximos trienio, se hizo el balance de las cuentas, la aprobación del presupuesto y demás. Y luego se debatieron pues en torno a las diferentes áreas de Ecologistas en Acción, ¿no? Pues se habló de agua, se habló de agroecología y soberanía alimentaria, de antiglobalización, paz y solidaridad, de calidad del aire, de conservación de la naturaleza, de consumo, educación, energía, mar, patrimonio, residuos, transporte, urbanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad que un orgullo y un placer, ¿no? Pues afrontar el futuro con preocupación, como lo afrontamos, ¿no? Está claro que desde Ecologistas en Acción, pues está planteando la situación pues como alarmante, como grave, como la quiebra del capitalismo global y que está en nuestra mano, pues definir hacia dónde queremos que vaya la vida, ¿no? O sea, ahora mismo el capitalismo se va a transformar, clarísimamente lo estamos viendo, en capitalismos regionales, cada vez más autoritarios, y nos plantean una forma de vida totalmente feudal, basada en la explotación, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Y a nosotros nos toca, pues eso, la capacidad de reaccionar, de seguir organizándonos y seguir planteando, creando y disfrutando las alternativas al sistema, ¿no? Eso es básicamente lo que se planteó en el Encuentro de Ecologistas, 3 días de talleres, de comidas populares, de debates, también de fiestas, de charlas, en fin, muy, muy, muy interesante, y uno viene con las energías pues renovadas. Y nunca mejor dicho, también hubo excursiones, estuvimos viendo el delta del Llobregat, subiendo una montañica y demás. Y bueno, el siguiente encuentro pues será en Extremadura, en diciembre del 2012. Pero antes, pues bueno, ya sabéis, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del Estado español, pues ahí estarán las incómodas ecologistas, las necesarias ecologistas, pues planteando acciones y defendiendo pues nuestro río, las montañas, los valores y los sueños, ¿no? Pase lo que pase, al menos que nos pille con la gente que queremos y con la gente con la que estamos creando las alternativas. Y aquí en Zaragoza ya sabéis que tenéis una asamblea de Ecologistas en Acción que se suele reunir los martes a las 6 de la tarde en el local de la calle La Torre, número 1, casi esquina con la calle Cantini Gamboa, en el barrio La Madalena, y es una asamblea abierta para todo el que quiera participar en Ecologistas en Acción Zaragoza. En Aragón además ya sabéis que hay asambleas en Huesca, en Teruel, en La Ribagorza, en Fraga, en Monzón, en Sabiñánigo y en Calatayud. Venga, y vamos a rematar, como siempre, con las sugerencias. Hay una patica expuesto que yo creo que es Madrid, ¿eh? La del área de economía. Mira, a ver, asegúrate. At the end of the year when love goes to re-up. No, la Madalena no. The candle on the sill feel like on fire in my no, belly. No. Hay una que has puesto que pone reunión de la Comisión de Economía. Falta que hay la biblioteca de la Facultad de Economía. Pero... sí, vale, vale. For the moment, love is so Hago yo los titulares, ¿eh? I wonder how to feel alive instead. Would it be like a power cut in a little spacecraft? Bueno, aprovecho ahora que estoy poniendo esta canción del último disco de Bigot para recordaros, si os apetece participar en estas cosas, que Aragón Musical ya ha abierto el plazo para la votación de los premios de la música aragonesa. Os metéis en aragonmusical.com, me parece que es, y allí pues bueno, pues veréis el link, ¿no? Pues para meteros y votar pues por el mejor disco, la mejor canción, el mejor disc jockey y demás, que luego habrá una gala pues a principios de año. Ya sabéis que yo, como parte de la enredadera, pues fui invitado a ser jurado. Pues bueno, pues os invito también a que si queréis votar, porque es lo que es, ¿no? Pues una votación, ¿no? De elegir quién es vuestro favorito de este año. Yo, por ejemplo, he votado esta canción como mi favorita. Tenéis, creo que hasta el 31 de diciembre. Venga, y como decíamos, las sugerencias para esta semana. Lunes 12 de diciembre, novenas jornadas, La Otra Historia en Torrero. Para este lunes habrá una charla sobre la actuación de responsabilidades políticas en Aragón por el grupo de investigadores formado por Nacho Moreno, Estefanía Langarita e Irene Murillo. Será presentada por el historiador José Luis Ledesma y será a las 8 de la tarde en el local de la Asociación de Vecinos de Venecia, en la calle Granada, número 43 del barrio de Torrero. Y también el lunes se celebran actos de conmemoración del 81 aniversario de la insurrección republicana en Jaca. A las 4 y media de la tarde, en el cementerio de Jaca, habrá un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas de la represión en Jaca y comarca, ante el Monumento a la Dignidad, con una ofrenda floral. A las 7 de la tarde, en el Monumento a los Capitanes Galán y García Hernández, un recuerdo presente y un deseo de futuro, la Tercera República Española. A las 8 y media, en la Casa de la Cultura María Moliner de Jaca, presentación del libro Fermín Galán en Viscarrués, Muerte de un hombre, nacimiento de una leyenda, en la que intervendrán Félix Rivas, que es el autor, y María Dolores Jiménez Banzo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Viscarrués. Y a las 10 y media de la noche, cena republicana. En esta ocasión, en Baviera, la cervecería Baviera, y habrá que, si queréis ir, se ruega reservar antes del mediodía del día 11, en la misma cervecería o en el teléfono 609-73-50-40. Y aquí en Zaragoza, la Asamblea de la Madalena será una charla sobre decrecimiento. Será a las 7 de la tarde en el Instituto de Educación Secundaria Pedro de Luna, que está en la calle Universidad número 2. Y también el lunes habrá una reunión de la Comisión de Economía del 15M. Será en la planta calle, en la biblioteca de la Facultad de Economía, que está en el Paseo Gran Vía número 2. Y continúa las sugerencias el martes 13 de diciembre con otro acto de las novenas jornadas La Otra Historia de Torrero. En esta ocasión será la presentación del documental Fuimos Mujeres de Preso, la historia de redes de solidaridad en apoyo a los presos políticos del franquismo. Es un documental realizado por Eva Abad e Irene Abad y será presentado por Eva Puyo, directora de la Biblioteca Lázaro Carreter, a las 8 de la tarde en el local de la Asociación Vecinal de Venecia, en la calle Granada número 43 de Torrero. Y el martes, concentración en apoyo a los trabajadores de Schindler. Será a las 7 de la tarde en Glorieta Sasera. Decir que habrá paros parciales los días 13, 14 y 15 de diciembre, porque esta empresa con beneficios está realizando despidos encubiertos como traslados a Madrid, incluidas personas del comité de empresa. Esto para que la gente lo entienda. No te despiden, pero te dicen, oye, el lunes que viene sigues trabajando, pero en Madrid. Imagínate, ¿eh? Flipa. Búscate una casa en Madrid o vete con toda la familia. Y el martes tenemos también una asamblea de los indignados del movimiento 15M. Es la asamblea organizativa, como todos los martes, a las 6 de la tarde, en la calle del Río Guatizalema. Y también se reunirá la asamblea de San José. A las 7 de la tarde, en la asociación vecinal del barrio de San José, que está en la calle Ventura Rodríguez, número 12. La asamblea universitaria tendrá una charla sobre precariedad y contratos basura después de la universidad. Será en el aula 7 de la Facultad de Ciencias, a partir de las 7 de la tarde. Y en Casablanca, también el martes, esto es la pera limonera, habrá una charla sobre consumo responsable. A las 7 y media de la tarde, en el Centro Cívico Isaac Valero, que está en la calle Viñedo Viejo. Y esperaos, que aún seguimos el martes con las jornadas por el decrecimiento. A las 7 y media de la tarde, en el Centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio, número 5, habrá una mesa redonda sobre ecoalimentación, respeto y salud de la semilla al restaurante, con la participación de David Olmo, que es del Comité Antitransgénicos de Aragón. No, del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Perdón, ya me he colado. Con Chema Marzo, de la cooperativa El Esqueje, con Joaquín Arqué, de la cooperativa del Campo a Casa, y con Eduardo Romero, de Coflor, y con Chema Alquézar, de la Red de Semillas de Aragón. Y si vives en Huesca o nos escuchas desde Huesca, el Movimiento 15M también se reunirá el martes con una charla de Perico Arrojo sobre el análisis del sistema. Será en lo que llaman la Universidad de la Plaza y quiere introducirnos en el oscuro mundo de los paraísos fiscales. Será esta charla en la Facultad de Magisterio, que está en la calle Valentín Cardedera, número 4, a las 7 y media de la tarde. Y pasamos al miércoles 14 de diciembre, siguen las novenas jornadas La Otra Historia en Torrero. El miércoles habrá una charla con la trabajadora social Teresa Grasa Sancho, que presentará su libro Eloísa y su huerto entre los manzanos, de Fuendetodos a la Unión Soviética. Y Amadeo Barceló Gresa, que hablará de El verano de la tormenta, sucesos de Caspe, julio 1936, presentada por el historiador Jesús Cirac, a las 8 de la tarde, en el local de la Asociación Vecinal Venecia, en la calle Granada, número 43 del barrio de Torrero. Y el miércoles tenemos hasta 3 asambleas del 15M en los distintos barrios de Zaragoza. Asamblea de Torrero. A las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de Torrero, que está en la calle Monzón, número 3. La Asamblea Delicias. A las 7 y media de la tarde, en la Plaza de la Convivencia o en la Sala 1 del Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, que está en Duquesa Villahermosa. Y la Asamblea del Gancho y la Almozara. A las 8 de la tarde, la Asociación Vecinal de la Nunza Casco Viejo, que está en la calle San Pablo, número 23. Y nos vamos al jueves 15 de diciembre, ya veis qué intensa semana, siguen las jornadas por el decrecimiento. El jueves a las 7 y media de la tarde, en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio número 5, habrá una sesión audiovisual variada con proyecciones sobre el decrecimiento y con un coloquio posterior. Y también el jueves se reunirá la asamblea del 15M del sector educativo. Será a las 6 de la tarde en el aula 2 de la Facultad de Filosofía y Letras. Y el jueves, el acto en el que tenemos que estar porque lo dinamizamos nosotros, es un cineforum sobre la solución al dinero con COP57. Nosotros participamos como socios de COP57 en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. Será a partir de las 7 de la tarde en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Y bueno, esto es una película y luego un coloquio. Y también el jueves hay asamblea de la margen izquierda de Arrabal, Barrio Jesús, La Jota, Picarral y Badorrey. Será a las 7 y media de la tarde en la Asociación de Vecinos de Picarral, que está en la Plaza de Juan Acha. Y también Izquierda Anticapitalista Iquique montan el jueves una charla con Daniel Albarracín sobre la conversión de la deuda privada en pública y otras cuestiones de la lucha de clases. Será a las 7 y media de la tarde en la Facultad de Económicas, que está en el Paseo Gran Vía número 2. Y también el jueves, las novenas jornadas, La Otra Historia, de Torrero, trae una charla sobre republicanos aragoneses en la Segunda Guerra Mundial. Con Diego Gaspar Celaya y presentada por la periodista Concha Montserrat, a las 8 de la tarde en el local de la Asociación Vecinal de Venecia, en la calle Granada 43 de Torrero. Y seguimos esta apasionante semana de sugerencias con el viernes 16 de diciembre. Búsqueda de alternativas en la Universidad de La Plaza de Huesca. Con Salva González hablará de las nuevas experiencias de democracia participativa en América Latina y se abrirá el debate sobre cómo generar dinámicas aquí en ese sentido. Será esta charla en la Facultad de Magisterio, que está en la calle Valentín Cardedera, número 4, a las 7 y media de la tarde. Y ojo, que no hemos comentado, bueno, luego lo comentaré al final, que nos hemos dejado un montón de convocatorias de Huesca. Bueno, seguimos en Zaragoza. Las novenas jornadas, la otra historia, de Torrero, va a hablar el viernes de República, Masonería y Anarquismo en Aragón, los hermanos al crudo. Será José Vicente Martí Bosca el encargado de hablar sobre esto y presentará Irene de la Cuerda del sindicato CGT a las 8 de la tarde en el local de la Asociación Vecinal de Venecia en la calle Granada 43 de Torrero. Y ya sabéis que Towanda está celebrando una serie de actividades a lo largo de todos los meses, ¿no? Pues películas, actuaciones, proyecciones y demás. Y también estamos allí, pues la gente de la biblioteca, la gente de los Diables de Agüerva y la gente del Caracol. Y este viernes toca Viernes en Vivo. A las 8:30 de la tarde, Cerezade, que es Flamenco Fusión. Y a las esto será en la calle Entreciclo, en la calle en línea número 8. Y después, a partir de las 12 de la noche, la fiesta continuará en Fangoria, que está en la calle Lafita, número 11. Talking Elvis Presley Films. Y viajamos hasta el sábado 17 de diciembre, se celebrará un nuevo mercado local agroecológico. Será, como otras veces, en la plaza de José Sinués Urbiola, detrás del Teatro Principal. Entre las 10 y las 2 de la mañana. Y el sábado también, yo creo que ya están ya para rematar, las jornadas de crecimiento, que harán una excursión, una visita al huerto de Ceray en Villamayor. La quedada es a las 10:15 desde la Plaza Mozart y se irá en bicicleta hasta el huerto de Ceray, que está en Villamayor. Puedes llevar almuerzo para compartir y si no dispones de bicicleta, lo tendrás que comunicar al colectivo para tratar de solucionarlo. Y el sábado también hay una marcha en bici ochentera convocada por Pedalea. Saldrá a las 12 de la mañana de la Plaza Diego Velázquez, al lado del Parque Pignatelli, con llegada y vermú ochentero a la 1 de la tarde en la Plaza Utrillas, en Las Fuentes. Y esto es para denunciar que el Ayuntamiento de Zaragoza promete mucho con las bicicletas, pero en 2011 no se ha gastado ni un euro en inversiones ciclistas en la ciudad. Y hay partidas reservadas para tal fin. Y seguimos con las tardes abiertas de Towanda Entreciclo, con un sábado abierto el 17 de diciembre. A las 6 de la tarde habrá un taller de software abierto con Linux, Ubuntu, para nivel de usuario básico. Será Entreciclo en la calle Liñán número 8. Y acabamos ya las sugerencias el domingo 18 de diciembre. Mercadillo de trueque de la Asamblea 15M de la Madalena. El domingo en la Plaza de la Madalena a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2. Ya sabes, te llevas cosas y sin dinero intercambias. Llegas a un acuerdo, clink, clink, clink, clink, y te llevas otra cosa a casa. Y el domingo 18, proclamación del 14º aniversario de la República Independiente de Torrero en la Plaza Las Canteras a partir de las 12 horas. El druida del año, los trabajadores y trabajadoras en lucha de FCC. Organizan las asociaciones vecinales del barrio. Y para rematar, concentración en Huesca por una ley electoral más justa. Será a las 8 de la tarde en la Plaza de Navarra de Huesca. Y la que yo decía que nos dejábamos, que hay unas jornadas del Instituto de Estudios Alto Aragoneses en Huesca, que se celebran los días 13, 14 y 15 de diciembre, allí en la sede del Instituto Alto Aragonés de Huesca, que está en la calle del Parque, número 10. Son tres charlas, tres mesas redondas entre las 6 y las 9 de la noche, y son sobre medios de comunicación en tiempos de crisis, información alternativa y ficción. La verdad que son súper interesantes. Tenemos el martes 13, la evolución del panorama de la televisión en la España democrática, claves políticas y actores hegemónicos, en la cual va a participar Isabel Fernández Alonso, que es profesora de la Autónoma de Madrid, de Barcelona, perdón, y directora del Observatorio de Políticas de Comunicación de dicha universidad. Luego, el miércoles, que es cuando participamos nosotros, es una mesa de experiencias de comunicación alternativa. Estaremos Antonio Hernández, fundador de Rebelión.org. Estará Guillermo Ubieto, que es del 15M de Sol, de Madrid. Y luego estaremos Josán Casanova y yo, como consejeros de redacción de Arainfo. Y moderará Roberto Sánchez, que es el crítico de cine de Radio Zaragoza y profesor de la Universidad de Zaragoza. Y luego el jueves va a ser Carlos Reviriego, que es el crítico de Calles du Cinema España y el coordinador de la sección de cine del Cultural del Mundo, el que va a hablar de imágenes de la crisis del sismógrafo de un mundo en agonía. La verdad que son charlas muy interesantes. quieres, entrada libre. Y si te apuntas en el Instituto de Estudios Altoragoneses, pues te dan un dossier informativo. Y eso, las charlas son de 6 a 9. Pues eso, si os apetece, yo creo que está muy bien esta jornada. Y nada más, señores y señores, esto ha sido La Enredadera. Hoy no viene José del Jazz Bass por motivos laborales. Y nada, que nosotros tenemos un programa el 19, no, el 18, un programa el 25 y otro programa el 1 de enero. No faltaremos a ninguno, ya os lo decimos. El día de Navidad, aquí estaremos. Y el primer día del año, también. Porque esto es La Enredadera. A todo trapo. Que tenemos cuerda para rato. No hemos pensado lo que tendremos para el domingo que viene, así que si tenéis cualquier sugerencia nos podéis escribir a laenredadera@nodo50.org o dejar un comentario en laenredadera.noblezabaturra.org. Os recordamos también que tenéis toda esta semana para dejar vuestros comentarios para que continúe la radionovela interactiva de La Enredadera. Porque si no la continuéis vosotras, la continuaremos nosotros. By the roof. Y nada más, esto ha sido el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Mañana, si todo va bien, lo tendréis en nuestro blog Antena Dislocada, Salón del Cómic, Gitanjáfora, Radionovela, Ecología, Stan Steel, Noticiario Dará Info, Libricos, Sugerencias y, como siempre, nos despedimos con... Os deseamos buenas noches, ya lo sabéis. Sigues escuchando Radio Topo. Y La Enredadera se despide con un pletórico salud, amor y rebeldía.